A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, amables oyentes del informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos en esta emisión hoy jueves 17 de enero de 2013. Hoy el programa se origina desde el municipio de Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con nuestro compañero Daniel Castillo, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Cordial saludo a todos los amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En esta mañana del miércoles ya 16 de enero de 2013, partimos para la segunda quincena del primer mes de este año y hoy estaremos hablando de Sesquilé en esta edición de nuestro magazine diario, saludando a todos los amables colegas y oyentes en los diferentes municipios a donde llegan las ondas radiales de las emisoras que a esta hora nos unimos recorriendo Cundinamarca. De Sesquilé, pues iniciamos contándoles. Está ubicado al norte del departamento, en la provincia de Los Almeidas. En lenguaje chipcha significa boquerón de la arroyada o pozo de agua caliente, como derivado de Sesquilé. Se dice que fue fundado en 1600, aunque algunos historiadores y personas que han estado discrepan un poco de este dato, aunque pues es el oficial que se tiene, fundado en 1600 por el oidor Luis Enríquez. Se dice que en 1779, el 13 de febrero, en la visita fiscal de Francisco Antonio Moreno, se empadronaron 728 indios y los vecinos o blancos, según el cura Manuel Ferreira, eran cerca de 824 en 337 familias. Quizá lo más relevante para destacar es que en nuestro territorio se encuentra la famosa Laguna del Cacique Guatavita. La laguna que muchos conocen como de Guatavita y que pues desde hace algunos años se quiso rescatar ese sentido de pertenencia a través de un festival que se realiza en el mes de noviembre llamado Festival Cultural Convites de la India Infiel. Y a propósito de esa leyenda de la India Infiel, acá en la voz de uno de los estudiosos, cultores de la música en el municipio, en otrora director de la Casa de la Cultura, Víctor Hugo Cárdenas, nos cuenta esa historia para que tanto como propios y extraños sepan algo más aparte de la leyenda del Dorado, esta leyenda que es muy nuestra, muy de Sesquilé y que hace referencia a la India Infiel. A quien se le denominó la India Infiel porque supuestamente Mengala le había sido infiel a su esposo, el cacique Guatavita. Cosa que ahorita más adelante aclararemos, y yo quiero aclarar que eso nunca sucedió. Ella fue, si fue infiel, le fue infiel, fue al amor, por obligación, cuando le ordenaron casarse con el cacique Guatavita. Sí, pero esposa porque los hueicas, algún hueica, cuando vio que Mengala ya estaba en edad de merecer, dice, mire, esa mujer está para ser su esposa. Y la miró el cacique, por supuesto, claro que le gustó porque estaba bien hermosa Mengala. ¿Sí? Entonces, ahí no fue asunto de amor, sino fue ya compromiso cultural y político de la misma, del mismo cacicazgo. Mengala y Tominé eran niños de la tribu. Y eran niños que compartían demasiado y crecieron juntos, jugando juntos. Llegaron a su pubertad y a su adolescencia en una relación muy, muy, muy íntima, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, bastante estrecha la relación entre Mengala y Tominé. ¿Sí? Jugaban mucho. En algún momento incluso, por ese afecto que sentía Tominé por Mengala, Tominé inicia una de las pruebas más difíciles para cualquier indígena en su momento, que era correr la tierra. correr la tierra era unir 5 lagunas, Tominé, Guatavita, Huasca, bueno, se me escapan en este momento las Iguaque, bueno, eran 5 lagunas. Eso, ese recorrido que se unían partiendo de la laguna del Guatavita, dando un círculo y volviendo a la laguna del Guatavita, gastaban 20 días. Y era un esfuerzo terrible que tenían que hacer. El asunto era que en cada laguna, a cada laguna sagrada de estas, había comitiva que los esperaba y había un gran festín. ¿Sí? Había chicha, eran unas bacanales, unas borracheras impresionantes. Y como fuera, en Guayabajo, como estuviera el indígena, tenía que volver a partir otra vez. Y Tominé fue uno de los pocos que pudieron esa prueba, porque se aclara que muchos indígenas morían en el intento. Porque imagínense que es durante 20 días en ese trajín, venga el festín, embriagado o borracho y seguir y arrancar, eso era impresionante. Entonces, por ese afecto y por esa mengala, porque ya se estaba metiendo mengala en el corazón de Tominé, Tominé empieza a querer ser héroe, y quiere serlo es a través del evento de correr la tierra, ¿sí? Entonces ellos ya crecen, y justo cuando ya está, mengala ya pasa su mayoría de edad, estaba muy hermosa y ya estaban absolutamente enamorados Tominé y mengala. Entonces cuando el hueica, uno de los huecas, uno de los mayores, de los sabios del cacicazgo, notó el encanto de mengala y le dice al cacique que esa mujer debería de ser la esposa de él. Pues, asunto que asintió inmediatamente el cacique y convocó el matrimonio con mengala. De hecho, mengala en ningún momento lo deseaba, ¿sí? Mengala no quería, porque ella amaba profundamente a Tominé, ¿sí? Entonces, como ya mengala ya en esa relación obligada con el cacique, porque la desobediencia dentro de la cultura muisca era gravemente castigada, entonces tenía que asumirlo. De esa relación con el cacique, mengala tiene una hija, pero también dentro de los festines, dentro de las celebraciones del cacicazgo de los muiscas, había un ritual muy especial que se llamaba el ritual de la fertilidad, y era un ritual que se celebraba en los cultivos de maíz. Y era, entrar al cultivo del maíz, entraban parejas. Entonces, a ese ritual venían ya asistiendo mengala y Tominé hacía rato, al ritual de la fertilidad. Entonces, ellos entraban a los maizales, que eran inmensos maizales, y se perdían. Y solo Dios y el amor sabe lo que pasaba en esos... y por eso se llamaban el ritual de la fertilidad. Entonces, ahí aprovechaban ellos para mantener esa relación viva, Tominé y mengala. ¿Sí? Sigue el evento con la desafortunada situación que de pronto, como decimos en términos folclóricos y culturales, los pillaron a Tominé y mengala en la relación ilícita, en el contubernio. Entonces, le dan informe al cacique. El cacique va a verificar con sus propios ojos y empieza a generar toda una estrategia para probar la infidelidad. Desde el punto de vista del cacique, era infidelidad de mengala. Entonces, sí, comprueba realmente el engaño, supuesto engaño, de mengala. Y de una forma macabra, maquiavélica, bueno, no es preciso el término, pero lo usamos también culturalmente, el término maquiavélico. El cacique de pronto empieza, sin decir nada, sin reprochar nada a mengala, empieza a organizar un festín. Era algo así como el convite. Invitaban a mucha gente a un gran festín de comidas y fiestas que celebraba el cacique. Llegó el día de esta celebración, le colocaron en los comistrajes a mengala pues una cena bastante suculenta, muchas vísceras e incluso había un corazón. Entonces a Mengala le pareció como muy grande el corazón, porque ella ya conocía el corazón de los venados, y ella dice, ¿por qué ese corazón tan grande? Entonces el cacique le dice, pues es que cazamos uno de los venados más grandes que ha habido en nuestra región, y en honor a usted le vamos a dar ese corazón, ¿sí?, para que lo disfrute. Entonces ella inicia su ingestión y pues devora todo lo que le colocan en su cena. Terminado el festín, se le dice a Mengala que lo que ella acaba de comerse era el corazón de su amante y los genitales, ¿sí? Sin embargo, Mengala trata de resistir, y el castigo que impone el cacique era que un grupo de, llamémoslo en ese momento como cantadores, pasaran por todos los lugares del cacicazgo contando y cantando las infidelidades de Mengala, llamándola infiel, llamándola adúltera, ¿sí? Entonces, ya con más de 15 días con esa presión, Mengala no soportó más, y es cuando decide, toma a su hija y otra niña, que era la que cuidaba a la niña, le ayudaba a cuidar a la niña, cogió esas dos niñas y tomó camino hacia la laguna. Ella llega a la laguna y lo primero que hace es ofrecer su vida, la vida de sus niñas, a los dioses, y se lanza al agua. Entonces cuando se escucha la caída en el agua, entonces uno de los chamanes, porque había como tres o cuatro chamanes que cuidaban la laguna, entonces uno de ellos observó que la que se hundía era la cacica. Inmediatamente él mandó dar aviso al cacique. El cacique llega urgente, ya en ese momento pues ni vista de Mengala. Entonces ordena al chamán que le traiga otra vez a Mengala, que se la devuelva. Entonces hacía un ritual, el chamán calentaba unos guijarros, unas piedras hirviendo, y cuando ya estaban casi al rojo las tiraba a la laguna. Obviamente al caer esas piedras hirviendo sonaban y echaban vapor. Ese vapor para él era indicio de que tenía la aprobación para entrar al templo sagrado, que era la laguna. Se lanza el chamán y sale con las manos vacías, como se dice, y le dice al cacique, le dice, Mengala está en otro cercado en este momento. La encontré con una serpiente de oro en el canto y las niñas estaban jugando al lado de ella. Y le pedí que volviera, y ella respondió tajante, que a un mundo tan cruel, de tanta violencia y de tanto irrespeto hacia la dignidad y al amor, que ella nunca volvería a esa tierra. Entonces, el cacique le ordena al chamán al menos rescatarle su hija. Entra el chamán, hace otra vez el ritual, entra y saca a la niña. Y saca a la niña ya, pero sin ojos. Entonces le pregunta, ¿que por qué la niña sin ojos? Y el chamán le dice, allá en ese caserío, en ese cercado, la devolvieron así para que no viera todas las crueldades que se cometerían en el futuro en esta tierra y a este lado del cercado. Entonces es cuando el cacique dice, no, pues, como para el indígena, el fundamental de los sentidos era los ojos. Dijo, yo ya para qué quiero a mi hija sin ojos. Entonces ordenó devolverla al seno de las aguas, ¿sí? El mito aparece en cuanto a que decían los cronistas españoles que eso era toda una treta del demonio y que le había salido muy bien, y entonces el mismo demonio, personificando a Mengala, a la cacica, salía en las noches de luna y caminaba por sobre la laguna, por sobre las aguas, y empezaba a agorar la historia de la comunidad, predecir el destino, la suerte que venían, las catástrofes, todo lo andaba prediciendo esa Mengala que caminaba por sobre las aguas, que la describen desnuda de la cintura hacia arriba y cubierta con un manto de la cintura hacia abajo. Entonces, ese es, a grosso modo, la historia, la leyenda incluso de Mengala. Digo que hay que hacer justicia histórica y social sobre el hecho de Mengala, porque Mengala nunca amó al cacique. Entonces, en alguno de mis escritos, yo decía, Mengala, siéndole fiel al amor, fuele infiel a los preceptos. ¿Sí? Entonces, yo pienso que si uno le es infiel a un precepto, no le está siendo infiel absolutamente a nada. Si le es infiel al amor, ahí sí hay infidelidad. Entonces, Mengala lo único que hizo fue entregarse al hombre que amó siempre, al que, con el que creció y con el que nació el amor, con el que conoció el amor. Entonces, ella en ningún momento fue infiel. Y ya que hablábamos de sentido de pertenencia y de nuestra laguna del cacique Guatavita, pues se dice que se estudia la posibilidad de que vuelva a ser administrada por la alcaldía o por algún organismo local, puesto que en estos momentos quien ejerce control sobre la misma es la Corporación Autónoma Regional. Este es uno de los proyectos que pues ha dado a conocer el señor alcalde y que espera se haga realidad en este año 2013 que apenas estamos iniciando. Recorriendo Cundinamarca. Continuamos con la información desde el municipio de Sesquilé. Origina Angelus Estéreo. Seguimos en Recorriendo Cundinamarca y hacemos eco a los anuncios que el año anterior hizo el señor alcalde, doctor Ricardo Cortés, y que esperamos pues redunden en, como él mismo lo afirma, en el bienestar y el desarrollo del municipio, puesto que en este 2013 se espera se le dé curso a la llamada zona industrial, que hace ya varios años viene en estudio y poner en ejecución para así ser foco de desarrollo en esta región de los Almeidas. Donde fui designado con otros 4 alcaldes de Cundinamarca por la Federación de Municipios para el Desarrollo Industrial del Eje con miras al TLC. ¿De qué se trata eso? Nada más y nada menos que el favorecimiento para todas las personas residentes en el municipio de Sesquilé y de esta zona. Me es grato comunicarles que ya hicimos una concertación con 2 empresas, con 2 industrias, pero no industrias que vengan a dañar el medio ambiente o que vengan a absorbernos el agua. No, señor. Empresas que le van a dar trabajo a la gente, a nuestra gente, a ustedes. Me es grato comunicarles que ya firmamos un convenio con Gachancipá y Tocancipá, auspiciado por la misma Federación de Municipios, en la cual el gran compromiso es que esas empresas vinculen por lo menos el 70-75% de la gente que vive en Sesquilé y en esta zona. Estos días de reflexión con ellos, nos damos cuenta que es la gran posibilidad, pero que no vaya a pasar como en otros municipios donde están atestados de industrias y de empresas y donde sufre un problema social enorme. Eso no va a pasar en Sesquilé. En Sesquilé tenemos planeación. En Sesquilé queremos a la gente. Y porque queremos a la gente, vamos a hacer las cosas bien. Existe una figura muy importante que Sesquilé va a estrenar en el 2013, lo que llaman la plusvalía. Son aquellos impuestos de ganancias ocasionales que algunas empresas e industrias o no han pagado o van a llegar a pagar, y eso es para la inversión de todos y cada uno de los rincones de mi municipio. Otro avance que se tuvo el año anterior fue la puesta al servicio de la comunidad de una oficina del Fondo Nacional del Ahorro que atiende los días miércoles y sirve a todas las poblaciones de la región para que se cree una cultura, como lo dice el señor alcalde, del ahorro en los trabajadores del municipio para convertir sus cesantías en estudio o en vivienda. Que hemos celebrado un convenio con el Fondo Nacional del Ahorro, la cual tiene como misión fomentar la cultura del ahorro, administrar eficientemente las cesantías y ahorros de todos sus afiliados, para promover a través del crédito y leasing habitacional, vivienda y educación, pilares del desarrollo humano de la nación. Con nuevos mecanismos de financiación, un modelo operativo fundamentado en talento humano comprometido y comprometiendo tecnologías eficientes y enfoque integral del servicio al ciudadano. Se ve la gran labor que viene desarrollando, dando cumplimiento a sus objetivos estratégicos, entre los que puedo destacar el fomentar la cultura del ahorro, contribuir a la disminución del déficit de vivienda en Colombia, contribuir a la disminución del déficit de educación en Colombia, aprobar créditos de vivienda en 3 días, aprobar créditos de educación en 3 horas, pago de cesantías en 5 días y, lo más importante, fomentar un servicio de excelente calidad al cliente, a nuestro ciudadano. De este punto que hoy inauguramos del Fondo Nacional del Ahorro, se van a beneficiar no solo los habitantes del municipio de Sesquilé, queridos alcaldes, Gachancipá, Manta, Suesca, Guatavita, Tibirita, Chocontá, Villapinzón, Huasca, Tocanchipá, Sopó y algunos 6 municipios del norte del departamento de Boyacá. Que en nuestra provincia de Almeidas el sector que más demanda vivienda es aquel que tiene menos recursos, pero que con esfuerzo unos ya tienen su platica y aspiran a su casita. Entonces creo que podemos apostar también en el tema de inclusión social a viviendas dignas para sectores pujantes y que hoy demandan viviendas en los cascos urbanos y en la zona rural, allá en nuestras veredas. También tenemos que pensar en lo que es la gran demanda de agua y desagüe, saneamiento básico, plantas de tratamiento de residuos sólidos, que es parte de la infraestructura que se requiere en estos territorios. En cuanto a servicios públicos, este 2013 inició pues fortaleciendo la empresa de servicios Acuaces mediante acuerdo municipal del Consejo Municipal, el 001, se autorizó al alcalde de Sesquilé para capitalizar la empresa de servicios públicos domiciliarios Acuaces a través de uno, cualquiera de los consecuentes mecanismos o una mezcla de todos o varios de ellos, con lo cual se espera solventar la acción, gestión y el normal funcionamiento administrativo, financiero, operativo y técnico que requiera la empresa de servicios públicos domiciliarios Acuaces. El reto también para este 2013 es seguir y fortalecer las campañas de reciclaje. Ya se instalaron las vallas para anunciar el comparendo ambiental a las personas que arrojen desechos en la vía pública. Y pues esta es la tarea que se avecina para este año que inicia en cuanto a Acuaces y la gerente de esta empresa, la doctora Alcira Costanza Sánchez. Pues sí, ha sido muy importante el apoyo de la comunidad, aunque se ha vuelto como muy de moda el tema del reciclaje. Entonces ya no lo utiliza solamente la empresa Servicios Públicos, sino también las instituciones educativas están pidiendo a los pelados que lleven reciclaje y les hacen una nota apreciativa por el manejo de los residuos. De todas maneras, la gente ha respondido bien, hemos estado socializando de cómo se hace la separación en la fuente, la utilización de las bolsas, cómo se debe hacer en cada color de bolsa que se debe disponer. Y estamos recogiendo ese reciclaje, lo estamos depositando aquí en una bodega nuestra, se hace una selección nuevamente y se dispone a usuarios que compran ese reciclaje. Y recordémosle de pronto el color de las bolsas o dónde las consiguen, cómo es la cuestión para que las personas que no saben, no tienen clara la disposición de los residuos, la hagan en sus hogares. Sí, nosotros cuando iniciamos nuevamente esta campaña estuvimos entregando las bolsas de color amarillo y verde. Pues desafortunadamente pues la empresa no puede estar entregando las bolsas con cada recibo ni cada 8 días, pero sí le pedimos a la gente que por lo menos haga una marcación de la bolsa, y si no puede conseguir la de colores, pues nos haga una marcación con algún distintivo, que un lacito, alguna cosa que podamos identificar qué residuos están disponiendo en cada bolsa. El color verde lo estamos utilizando en los residuos orgánicos, que son restos de alimentos, de comida, cáscaras, de restos de frutas y todos aquellos elementos que se descomponen. En el empaque amarillo estamos disponiendo envases de plástico, bolsas, vasos, tarros, metales, envases de color de las botellas, verde, café, transparente. Y ya en la bolsa negra pues es exactamente lo que es basura, que no voy a yo a poder reutilizar esos desechos para nada. Entonces la idea es que yo solamente lleve a disposición final al relleno sanitario lo que es basura, y a lo otro se le pueda dar una reutilización. Sabemos que en la parte de los orgánicos se hace un proceso a esos residuos de alimentos y demás, y se genera como un abono para poder generar reutilización de este. Y el reciclaje ya de envases y plástico, pues sabemos que lo reutilizan muchas empresas para volver a generar otros insumos. Estamos contemplando la posibilidad como de reorganizar el tema de la disposición, o sea, que sea más organizada en algunos sectores, disponiendo de pronto algunas canastillas, ¿no? Sí, y también estamos buscando la forma de educar a la gente con unas vallas que estamos elaborando en conjunto con la alcaldía, porque hay mucha gente que está disponiendo basuras en sitios que no debe ser. Entonces para eso se estableció también un comparendo ambiental que ya entró en vigencia, y que pedimos el apoyo de toda la comunidad si sabe de alguien con nombre propio, con alguna evidencia fotográfica o demás de alguien que haga una disposición inadecuada a los residuos, pues lo denuncie para nosotros así empezar a aplicar este comparendo ambiental. Bueno, ya que tocamos este tema, grosso modo, ¿a qué se expone una persona que esté botando residuos en un lugar que no debe ser? Inicialmente se le da una capacitación pedagógica de cómo se hace la disposición de los residuos. Si reincidiera esta persona, se le exige un cumplimiento de una labor social, que son unas horas de entregas de servicio a la comunidad, y si volviera a reincidir ya empieza a aplicarse sanciones pecuniarias. Esto aplica tanto para los usuarios, personas naturales, como personas jurídicas. Y de hecho para nosotros como empresa también, si nosotros incumpliéramos el servicio, pues también podríamos ser sancionados como empresa de servicios públicos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Estamos en Recorriendo Cundinamarca a través de las 25 emisoras más importantes de nuestro departamento, originando hoy desde Sésquile. Otro de los temas importantes que son pilares en el municipio pues es la educación. Nuestro compañero Fernando Rodríguez habló con el rector del Colegio Cooperativo Comercial del municipio, una de las instituciones privadas que evoluciona constantemente y que invitamos, puesto que según la revista Dinero, en uno de los estudios realizados el año anterior, pues figura como la más relevante en el ámbito educativo del municipio. El rector Raúl Montaño. Durante los últimos años estamos bien rankeados en la revista Dinero. El IFEX para nosotros ha sido una excelente experiencia. Se puede mejorar de todas maneras, pero es una satisfacción para nosotros como cooperativo estar en los primeros lugares en la zona, y digamos que entre los 12.600 colegios de este país, estar en los primeros 3.000, más que todo es un triunfo, ¿no? Que se puede mejorar, sí, que se necesita de la colaboración de los padres de familia y de los mismos estudiantes para que esto como proyecto educativo funcione más y tengamos sobre todo una proyección de los jóvenes de Sesquile, de todas las instituciones que hay en Sesquile, hacia una vida profesional fructífera, competente y competitiva. ¿En qué valores y en qué fundamentos está basando la educación del Colegio Cooperativo para todos los estudiantes? Nosotros tomamos como base la familia. Nosotros somos una familia, pero la idea es que en las casas, lo que traen de las casas, los valores que les inculcan en las casas, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, nosotros afianzamos esos valores a través de los de la ética, los valores del mismo manual de convivencia, de la guía acertada de los maestros. Entonces uno trata de que se enseñe con exigencia, pero que exista la parte humana y la parte de cariño hacia el estudiante. Con eso el estudiante va formando ese, sobre todo la rectitud, ¿sí? Y la tolerancia, y a ser honesto, muy honesto, y primero que todo con él mismo, para formarse como persona. ¿Qué concepto le merece la educación no solo a nivel municipal, sino a nivel zonal? Usted es una persona que ya lleva varios años al frente del Colegio Cooperativo, es una persona que ya lleva un ciclo aquí en Sesquile. ¿Qué concepto le merece la educación en este momento en nuestro municipio y en la región? Como en todas partes, ¿no? Hacer que las autoridades municipales se acerquen más hacia lo que es realmente la problemática de la educación del entorno, que se creen verdaderos planes y proyectos pedagógicos, que se le dé la oportunidad también a los jóvenes de Sesquile, no solamente, sino de toda la región, de que manejen más el tiempo libre. Es fundamental el manejo del tiempo libre, porque eso hace que potenciemos la educación en Sesquile y los entornos. Entonces, aparte de que viene un proyecto de educación en la cual todos los colegios tenemos que acomodarnos a lo que es la jornada única extendida, es decir, que el estudiante va a tener una permanencia más o menos de 8 a 10 horas en las instituciones. Entonces aquí ya viene en juego para nosotros un reto como entidad privada, y para los oficiales se tiene que buscar el apoyo de la parte oficial ya de los municipios para crear, por ejemplo, a través de las escuelas de formación, la parte deportiva, la parte lúdica, la parte de la danza, la parte del teatro, y de paso pues nosotros colgarnos ahí, ¿cierto? A pesar de que nosotros para el año entrante nuestro proyecto, adelantándome un poquito a lo que me imagino me va a preguntar, queremos fomentar eso, ¿sí? Al pasar nuestra jornada a la mañana, porque ya el bachillerato no va a ser por la tarde sino por la mañana, nos vamos a apretar un poquito en cuanto a espacio, pero pretendemos ganar espacio en la parte lúdica, que la tenemos como olvidada, la parte de los deportes, volver a ser promotores de las danzas como era antes, promotores de la coral como era antes, y lógicamente lo que tenemos como son nuestra banda marcial, y crear una cuestión de control de tareas, ayuda de tareas, y también la parte del inglés, que es muy floja en Sesquile. Los muchachos, y lo vimos este año, tenemos una excelente maestra, pero no se amoldaron a la exigencia de ella, y entonces lógicamente que el nivel bajó, pero no porque tuviéramos una mala maestra, sino porque la gente no se amoldó a la situación. ¿Qué expectativa le genera usted como rector esta jornada extendida que va a iniciar el Colegio Cooperativo y que yo creo va a ser pionero en el municipio de Sesquile para el año 2013? ¿Qué expectativa le genera a usted y cómo lo han tomado los padres y los alumnos? Los papás, lógicamente, que es como todo, ¿no? La educación tiene tres aspectos fundamentales desde el punto de vista de lo que es la visión. La visión que tiene el gobierno, que es una visión en la cual ellos aportan todo, pero a cambio pues bajemos la calidad. La visión que tienen los padres de familia, que es la que más me interesa en este momento para nosotros, que es no crearles como una carga más, sino que veamos que la educación es una inversión para el futuro, una inversión en la cual vamos a ver que nuestro hijo va a ser una persona de bien y una persona que tenga capacidades, porque verdaderamente cuando uno aprende, lo demuestra cuando uno está aplicando lo que ha aprendido. Es decir, que cuando yo estoy trabajando, verdaderamente estoy diciendo, aprendí algo. Entonces, al alargar la jornada nuestra, si Dios nos la presta, que los padres de familia tengan esa expectativa de que van a haber algunos costos adicionales, no muchos, pero sí van a haber algunos costos adicionales que van a ir en detrimento de una mejor educación. Es más, ya no van a tenerse el sentido de que el chico no va a estar sino 3, 2, 6 horas en el colegio, sino que va a estar más tiempo, y entonces ellos van a estar más tranquilos también, porque van a saber en dónde está su hijo en un tiempo libre que de pronto deambulaba por las calles. Ya tenemos problema de drogadicción en Sesquilé, tenemos problema de alcoholismo en los menores de edad que no han controlado a las autoridades, ya tenemos pandillismo también. Entonces son cosas que los padres tienen que ver eso como una parte de ganancia, que sí, que se tiene que hacer una inversioncita, pues lógicamente se tiene que hacer en la parte oficial, porque yo también trabajo en lo oficial. Se tiene que ver como un apoyo más hacia eso mismo, a que acabar con el pandillismo, con la drogadicción, pero tenemos que también los padres de familia tienen que ponerse el overol en el sentido de ser unos trabajadores más de la educación, no de facilitarles a los estudiantes la mediocridad, porque es que tenemos ese problema, porque creen que están pagando, el chico tiene que pasar, o simplemente no, aquí se le dan las oportunidades que sean necesarias para que el chico pase y aprenda, sobre todo que aprenda, ¿cierto? Pero no pasarlo porque sí, sino que tenga una capacidad de aprender y aplicar lo que es decir, saber hacer, que es lo fundamental. Sabemos que el Colegio Cooperativo va a realizar una inversión en infraestructura. Cuéntenos de qué se trata y qué van a mejorar y qué van a quedar dentro de la institución. A ver, los proyectos están. En este momento la idea es crear una zona para lo que es el preescolar y primero y segundo de primaria, es decir, que vamos a aislar a los niños pequeñitos de los grandes. Es una idea que está ahí flotando. La idea es que la inversión es como de unos 130, 140 millones de pesos, para lo cual le estamos pidiendo también la colaboración a los papás. Los papás están haciendo un aporte mensual de 20 mil pesos y lo tienen que hacer durante 4 o 5 años, según tengo entendido. Esa parte la maneja más que todo la gerencia, yo manejo la parte pedagógica, pero tengo entendido más o menos eso. Esa parte, hasta el momento, pues tenemos algunos pequeños tropiezos, y por el momento creo que se van a construir 4 salones no más, 4 o 3 salones, pero que vamos a arrancar el año entrante con la jornada única, sea como sea, lo vamos a hacer. ¿Qué balance le deja a usted como rector la parte pedagógica al cierre de este año el Colegio Cooperativo y Comercial de Sesquilé? Me deja que trabajé con un excelente grupo de maestros, con unos muy buenos estudiantes que pueden mejorar, repito, si los padres nos ayudan en la exigencia. Que hubo un bajonazo, que es normal porque hay generaciones de estudiantes. No puedo comparar cuando yo llegué aquí a Sesquilé hace 16 años a trabajar en el cooperativo, porque la gente era más comprometida, tenía un proyecto de vida como más cimentado. Hoy en día los jóvenes, uno les pregunta que qué van a hacer cuando terminen bachillerato y no lo saben, porque lógicamente la parte económica, el desprenderse de Sesquilé, para ellos es difícil, para los papás también es difícil llegar a una universidad a unos costos de 3, 4, 5, 6, 10, 15 millones de pesos que cuesta semestre una carrera, y estamos acostumbrados a pagar 40 mil pesos. Entonces eso es muy duro para un bolsillo y para un medio, pero que la gente, nosotros siempre hemos propendido porque la gente en Sesquilé, no solamente en el cooperativo sino en Sesquilé, vaya a la universidad y aplique para los ciclos propedéuticos. Hoy en día existe eso, Me explico, ¿qué son los ciclos propedéuticos? Se está ofreciendo la parte técnica, la parte tecnológica y la parte universitaria. Siempre que se siga en una misma línea, me va a facilitar llegar a ser profesional. La parte técnica son 2 años, y entonces esa parte técnica la pueden hacer en cualquier institución, el SENA, por ejemplo, o hay ya universidades que ofrecen esa parte. Entonces salen técnicos. ¿Qué pasa con eso? Que pueden acceder a trabajo. Y ya la parte tecnológica, que es otro año o año y medio más, entonces ya lo puede hacer en una institución de un poquito de mayor calidad y ya estar trabajando, y entonces lógicamente que él ya puede hacer una parte, un aporte. Ya se puede sostener él mismo, ya puede estudiar de noche y trabajar de día y cosas así por el estilo. Y ya, como si sigue la misma línea, hace 2 años más y hace la vida universitaria y termina como un profesional, ¿cierto? Entonces la facilidad de esos ciclos propedéuticos, que se llaman, le facilita al estudiante que pueda trabajar en el día y estudiar de noche y se pague su universidad. Que no se la paga totalmente, bueno, listo, está bien. Pero hay muchas entidades bancarias, el mismo ICETEX, las mismas universidades ofrecen créditos blandos que se pueden utilizar. Hay tipos de créditos blandos y hay créditos que son cofinanciados. Es decir, que el papá en semestre a semestre, mes a mes, puede ir haciendo un aporte del 50% de lo que es la carrera, y el otro 50% el chico, cuando termine su universidad, aporta el resto y le dan 2 años de gracia para comenzar a pagar. Entonces, hoy quien diga que no quiere estudiar es porque es muy perezoso. Definitivamente, en ese sentido, repito, la familia, sobre todo los padres, es fundamental. Nosotros en el colegio hacemos lo que podemos hasta donde los padres nos lo permitan y hasta donde los chicos nos lo permitan. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, cuéntenos cómo va a ser el calendario de matrículas para el año 2013 y qué requisitos deben cumplir los estudiantes que quieran ingresar, digamos, a la básica y también al bachillerato. Primero que todo, darle la bienvenida y confiar en todas las personas y agradecerles en todas las personas que han confiado en el cooperativo durante 20 años. Porque estamos cumpliendo 20 años este año, y sabemos y les ofrecemos que estamos con las manos abiertas a recibir a todo mundo acá, que cumpla los requisitos, de que se comprometa a que nuestro manual de convivencia se cumple, de que se comprometa a que haya calidad en la educación y sobre todo calidad de persona. Matrículas en enero 14 hasta la primera semana de febrero. ¿Y qué requisitos deben traer si el estudiante es nuevo? Básicamente traernos los papeles que toda institución requiere: registro civil, fotocopia del documento de identidad de él, del papá, de la mamá, fotocopia de la EPS. Si viene por transferencia de otra institución, traer una certificación de comportamiento allá de la otra institución, con fotocopia del observador del alumno, es decir, de su récord como parte disciplinaria, y el certificado médico, y venir y pagar los costos educativos, que no son muy altos. Estábamos en 43.000 pesos, ahora creo que pasamos como a 45, 46. La subida no es muy alta porque mantuvimos el nivel de IFEX alto. Queríamos pasar a superior para que realmente los costos subieran un poquito más, pero no. Y además, pues el Ministerio de Educación Nacional nos sigue categorizando en B9, que para cuestiones de costos y para el medio es demasiado alto. Entonces estamos nosotros cobrando por debajo de las categorías, inclusive de la categoría B1. Entonces los costos educativos son muy, muy bajitos, teniendo en cuenta el medio y teniendo en cuenta que para muchos padres es una inversión alta, pero realmente teniendo en cuenta nuestro medio. Y invitar a la gente que venga a estudiar. Estamos presentando Recorriendo Cundinamarca, originando desde el municipio de Sesquilé, en la sabana de Bogotá. Continuamos con la información de Daniel Castillo. Recorriendo Cundinamarca, originando señal desde Sesquilé, en Angelus Estéreo 107.4 FM, emisora comunitaria. En nuestro primer bloque hablábamos de una leyenda de nuestros ancestros. Ahora vamos a seguir con algo más de historia, pero un hecho más reciente. que seguramente cambió el estilo de vida de muchos, hizo que otros encontraran nuevos atractivos en la región, bien pues causó impacto en la población, no solamente de Sesquilé, sino también de Guatavita. Hablamos de la inundación del entonces Valle del Río Tominé. Hace cerca de 50 años que se realizó esta obra y hoy en día pues es un escenario de deportes náuticos, ya no tanto de camping, puesto que las zonas aledañas han sido ya cerradas y la empresa Energía Bogotá, quien la administra, prohíbe el acceso a los turistas para el camping. Solamente están los clubes náuticos y otras zonas donde, pues, aunque el agua ha ido aumentando su nivel, aún quedan sitios de esparcimiento y de recreo. Entonces, démosle un vistazo a eso que recuerdan nuestros abuelos, las personas que vivieron para la época, la ejecución de tan magna obra. Atención urgente. Nuevo problema por Guatavita. Si no se inunda el viejo pueblo, poblaciones de la sabana sufrirán inundaciones. La gente no cree en riesgos. Este fue el titular del diario El Tiempo y que seguramente reprodujeron los radioperiódicos de la época. Iniciaban los años 60 y como desde tiempos pasados, Guatavita se reconocía como centro administrativo del valle circundante por ser camino obligatorio a los llanos orientales, que en épocas anteriores fueron poblados y explotados más que hoy, lo que hizo que en Guatavita la Vieja se celebraran por muchos años ferias de ganado vacuno, caballar y lanar. Por eso, para buscar rescatar en la memoria de aquellas personas residentes en la región, queremos escucharles esas historias y vivencias que, contrario a la antigua población, no taparon las aguas, pero que hoy salen a flote. El señor Vicente Moreno, residente en Gachancipa, recuerda como si fuera ayer la población desaparecida. De Guatavita recuerdo que había la Plaza Mayor, grande. Allá los antiguos decían que era medida con una cadena de oro, que no saben dónde está esa cadena. Que los indígenas habían medido la plaza con una cadena, lo que diera la cadena, que según eso la añadieron y lo que dio la cadena. Esa era la plaza, una catedral divina, linda, eso era lo mejor que había. Y eso tenía una altura, como decir, la iglesia de Sesquilé, así una cosa alta. Prácticamente era una catedral, la cosa más divina. Yo la conocí por ahí en 1935. Y esa era una casa, unas casas antiguas, coloniales, pero era una belleza de casas porque eran altas, de dos pisos. Mi papá me llevaba, que él iba a llevar maíz a Guatavita o a traer cualquier clase de grano. Sí, allá había una plazuela grandísima. Decían que habían dos fábricas de chicha allá en esa época. Había piqueteaderos. Los domingos era mucha la cantidad de gente que venía de las veredas. Y mucha era, pero mucha, la cantidad de comida que llegaba. Pero mucha la cantidad de comida. Trigo. Eso sacaban trigo, esos eran los arrumes de trigo. Arrumes de 100 cargas. De trigo, de cebada, de maíz, papa. Y de tierra caliente traían por allá de Macheta, que dice que venían por sobre el cerro con yuca y plátano. Y por Huasca también venían de la parte de abajo con productos de tierra caliente. Y llevaban, y más que todo utilizaban era hueyes de carga. Dice que les echaban 12, 14 arrobas a cada animal. Había otro parque a la salida para la de Sesquilé. Ese era encercadito en pinos. Y ya había el agua caliente. Habían baños termales. Y nosotros los sábados nos íbamos a ir a bañar allá. Medicinal, sí. Y eso valía un centavo. Una moneda de centavo valía el baño en esa época. Prácticamente todos los mineros nos íbamos a bañar allá. Íbamos entre 40, 50. Todos los del pueblo también se iban a bañar allá, a esas aguas termales. Manuel Sánchez, para la época tan solo un niño, acompañaba a su padre cuando bajaba al pueblo. La plazuela del ganado, porque pues mi papá a veces iba por allá y los domingos y me llevaba. Entonces tenía a sus amigos en la plazuela cuando iba para comprar una vaca o algo. Y abajo era la venta de carne de chivo, porque yo me acuerdo que mi papá se reunía con sus amigos y mandaban a asar la costilla de chivo en las panaderías. Y era comer chivo, todo el mundo, allá había mucho, no había mucho pastoreo porque las tierras como se inundaron. Entonces allá cuidaban muchas ovejas, porque era al otro lado, allá la Betominé, eso era solo ovejas. Y mi mamá digamos, porque es que ella negociaba en lana. Entonces ella compraba cueros para pelar y tocaba llevar otra vez los cueros ya secos a vender. Entonces sí me acuerdo, pues, un pueblo era muy bonito, pueblo grande. En décadas pasadas lanzaron un proyecto de construir un muro y el agua almacenar. Se llevó a cabo todo, se negoció sus valles. Se construyó un embalse de gran capacidad. El tema de fondo le pertenece al maestro Jesús Antonio Muñoz León, compositor sesquileño ya fallecido, en compañía del trío Los Alpinos. Para el año 1996 sacaron esta producción donde se incluía este tema titulado Sesquilé y Guatavita, donde plasma parte de la historia que ocurrió hace 50 años. Respecto a las minas de sal, don Luis Alejandro Muñoz, para la época también habitante de la vereda Chaleche y trabajador de este oficio en los hornos de sal. Allá trabajaban en la mina Obreros, eso ahí en Yocabón, para entrar allá a picar la sal, como a picar carbón, y la sal a sacar en vagones, en vagonetas. Sí. Y las vagonetas pasaban a los tanques de saturación. Se llenaban los tanques de financiación, de tanques de agua dulce, se le echaban la sal allá para saturarla, ya lo quedaban en grado para que la trabajaran. Entonces ya la repartían para un tanque que había de repartición aquí en San José, este era el río, orilla de la carretera, había un expendio de agua sal. Eso acabaron con todo, claro, porque como no podían ya tragar a sacar allá sal, entonces cerraron eso. Eso, cantidad de gente. Porque diga usted, eran 14 hornos de sal de caldero. Y mucha gente aquí del pueblo llegaron y trabajaron. Manuel Sánchez, para la época, tan solo un niño. Acompañaba a su padre cuando bajaba. Un maestro y un ayudante. Estaban, después ya estaban a las 6 y relevaban a mediodía. A mediodía ya otro relevo. A las 10 de la tarde otro relevo. A medianoche otro relevo. Un ayudante y un maestro. Y esto era, la sala del caldero eran unos fondos. Fondos grandísimos. Y iban dos hiladas. Y en cada hilada iban ya 5 fondos. Y también ahí se trababa la sal de caldero, se llenaba de agua los fondos y eche de carbón por debajo. Cuando yo ya podía trabajar, ya como los hornos existían, que se cayó bastante. Yo trabajé en los hornos 16 años hasta que acabaron con la elaboración. Y a los que habíamos trabajado en harto, nos dieron una liquidación, hay una peteada, sí, porque por ese tiempo, como no había, hay como ahora que hay interés de para los obreros en ese tiempo, un sindicato, ahí había un sindicato. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua salada. Te quita, también te da, pues así fue parte de lo que sucedió con la inundación del Valle del Tominé. El agua dulce llegó para llevarse la sal, una de las principales fuentes de trabajo para la época en este sector de Sesquilé y también de Guatavita. Y haciendo mención a este importante hecho, pues estamos ya cerrando esta edición especial de Recorriendo Cundinamarca, originando desde Sesquilé, en Angelus Estéreo, la dirección del padre Moisés Maecha Guerrero. Daniel Castillo Sánchez, Fernando Rodríguez Silva, les deseamos un feliz día y un buen inicio, un buen año 2013. Y esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Agradecimiento muy especial a Daniel Castillo por su aporte y participación. Y a todos ustedes les invitamos a seguir en completa sintonía de las emisoras comunitarias. Y mañana nuevamente tenemos una cita con la información en Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.